de hip hop para la televisión. ¡Uy, qué bien! ¡No me digas! Y para dentro de poquito se estrenará. ¡Venga, hombre! Un programa simplemente especializado para él. ¿Sí? Sí. Hombre, pues ahí la peñita le va a gustar, ya. Exactamente, verás. Pues por primicia vamos a llamar aquí, vamos a tener a dos de los responsables, que son Pastron, ¿sí?, realizador, y a Chojin. ¡Hombre, Chojin sí le conozco, a Pastron no, Verón! Que será el presentador del programa. ¡Sí, me digas! O sea, sí, Pastron es de toda la vida. En el mundo del hip hop es vieja escuela. ¡No tengo placer, representa, niño, no representa! Tengo placer. ¿Cómo que no? ¡Ah, no! Vale, tú ahora mismo no caes, claro que le conoces. ¡Ah, hermano, es que no caigo! Dirección y realización hará ese hombre, Pastron, y Chojin, presentador. Y los tenemos aquí, nos explicarán todo sobre el programa. ¡Anda, sí! Tendremos a Barry Harper. ¡Voy, Barry! ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde? Pues está... No lo vamos a decir. No lo vamos a decir, no vamos a quitar la intriga. ¡Es una sorpresa! Es una sorpresa que se ha inaugurado, pues, la semana pasada. ¡Sí! Se inauguró, exactamente. Bueno, El alcalde de nuestra ciudad, Ruy Gallardón, y sí, se ha ido para allá. Bueno, a ver. Entonces le vamos a llamar en directo. Vale, niño. Y como eso, tendremos un montón de musiquita, toda una horita intensa. Y más cosas que escucharás, Las agujas estrambóticas de la DACO está ahí, como siempre, bien presente desde la Avenida de los Poblados, Avenida Vía Lusitana 128 posterior. También tendremos a la sección del Andarríos, desde el Charco La Ropino para Radio Tarascá. ¡Suéltala! ¡Oye! Tremendo venda. Yeah. ¿Tremendo venda? Sí. Tremendo. Oye, mira, ahí me tienes. No hace falta presentación. Dos miles. Banda Five, cógelo, anda. El éxito no va con ser el mejor, no. Pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. El éxito no va con ser el mejor, pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Todas las calles son iguales, simétricas, auténticas, excepcionales. Pasea las secundarias principales, gasta la suela de tus Nikes porque tú lo vales. No se recogen los chavales, vidas normales, líneas transversales. Lo sé, tú también te sales. Soy un jodido banco, necesito 30 vales. Siempre tengo novedades, como carne muerta con vegetales, como tú ya sabes. Dejo rutina de propina, oigo pamplinas entre bambalinas. Nuevo track, fans, pis encima. Es una lástima si no me conoces. Soy un secreto y me llaman a voces. Entonces llega cuando entonces. Dejo atrás a malos, buenos, lentos y veloces. ¿Recuerdas? Relojero, hago relojes. Aprieto pa' que aflojes, yo suelto y tú lo coges. Yo controlo sin batuta. Yo estoy entre los hijos de puta con labia más astuta. ¿Tú crees que yo lo que cuento es mentira? Yo siempre gasto gratuitamente saliva. Barna Files ahí arriba. Barna Files, apúntatelo por si se te olvida. El éxito no va con ser el mejor, pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. El éxito no va con ser el mejor, pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Yo no respiro aire, yo respiro estilo. Si hay que salirse en Barna Files, pues nos salimos. Soy leyenda viva, dejadme que escriba. Momentos, circunstancias, saliva. Siempre ahí arriba, siempre. Es fácil, soplo y el fuego se aviva. Mantengo la llama, la apago si quiero. Estoy al otro lado de la línea, te espero. Date prisa. En la calle todo vale, no hay normas. Los niños han perdido las formas. Pero tienen algo bueno, cantan mis canciones, les dan lecciones a los profes, interrumpen, se los comen. Campanel, les termes, extra radio, ritmos, letras, adversarios, rellenen formularios. Barna Files, idioma necesario. Barna Files, elegancia, clase en el barrio. El éxito no va con ser el mejor, pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. El éxito no va con ser el mejor, pero la gente insiste y me llaman campeón. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Barna Files, 2000. Campeón. Tremendo. Tú tienes la culpa. Campeón. Tremendo. Tú tienes la culpa. Tremendo, en el disco de Tito, Barna Files. Oye, bueno esto, ¿eh? ¿Cómo suena, eh? Efectivamente, esto suena espectacular, como tiene que sonar. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa, niño, que tengo el estómago lleno, chaval. Pero, ¿se puede venir a las 3:30 a grabar el programa? Porque luego nos tenemos que ir pronto a hacer lo que estamos haciendo, una angosilla. Sí, estamos preparando en el estudio. Si casi con la tripa llena, niño, lo único que apetece es una siesta. Es que ahora ya lo sé, pero es que si no, luego no nos da tiempo, mañana tampoco podemos al otro. Y la gente, los oyentes de Radio Tarascal son puntuales. ¡Uy! ¿Y no habías quedado con Tony? Sí, ahí va, que se me ha olvidado llamarle. ¿Se te ha olvidado llamarle? Si es que si se me ha olvidado llamar, oriente de Radio Tarascal, nuestro compadre Tony Garrido de Hoy por Hoy Madrid. Si es que no estás puesto, niño. Sí, sí, es que claro, nos dijo que venía hoy, pero como yo hemos tirado para. Te llama a ti, claro, le llama claro. El taco. Si es que y, después de comer, que te entra la morriña, vos. Y se a Berry Harper, que me ha dicho tal. Y digo, bueno, anda, ya teníamos a todos los. Que... Joder, ¿y qué hacemos ahora? Yo qué sé, macho, ay, pues llámale, a ver, claro. Oye, si le pillas en un mal momento, ¿qué pasa? Bueno, no sé. Te pilla la última vez, que me siento mal. Lo está comiendo. ¿Lo va a estar comiendo? Ahí va, salta al contestador, chaval. Uy, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, llámale más tarde, a ver. Salta al contestador, tío. Pues nada. Bueno, pues luego le llamamos. Mándale una paloma mensajera. Es que este a las 6:30 era de cuando decía que venía. Dice, a las 6:30. Digo, a las 6:30 empezamos siempre el programa. Claro, pues. Por la tardecita. Bueno, pues vamos a intentar localizarle, macho, porque sí, que yo no voy a poder estar aquí tampoco, ¿eh? Ah, imagínate. Ya verás. Oye, ¿y la cerigüeya dónde está? Yo tampoco la he visto por aquí. Pero bueno. Qué raro, ¿no? Qué raro, eso digo yo. La voy a buscar a ver si está por ahí escondida, niño. Mira a ver en el almacén. A lo mejor se ha metido ahí entre el escombro. Sí, que lleva, ahí. Ya llevamos un buen rato sin verla, ¿eh? Está liando alguna ya. ¿Alguna? A lo mejor ha visto una ratilla o algo y está ahí. Imagínate. ¿El qué me imagino? Imagínate. Imagine it never happened. Imagine no rapping. Imagine niggas trapped. Imagine and having action. Imagine how these niggas could be acting if we never got this shit cracking. Imagine life so hard, you can't imagine. It's like living in the city of God, you feel me? Imagine life from the yard, or trying to get that dollar on some shitty ass job. Imagine Biggie with his son. Imagine Pop getting called Pop by one. Imagine a mother struggling, dealing with a system that don't give a fuck about who shot her son. Imagine life where you can't win. When you get out the ghetto and go right to the pen. When you get out the pen, you go right to the gym. So if you get back to the streets, you go right back in. Imagine Russell still struggling. No Def Jam, just another nigga hustling. And ain't no rocks on them fellas, just rocks on them fellas. Just trying to keep it bubbling. Imagine niggas just stuck. From the east to the west coast, everybody fucked up. I can't imagine no less, but it don't take imagination to know niggas been blessed with hip hop. Can you imagine being lit up by some hot shells? Imagine being tossed around and put in jail? Imagine life when you can't get from under. Imagine niggas at you when you done for. Remember how they asked you what you run for and treat you like a bitch when they kick you in your dick and take your shit. Reacting like they hate to see you gun ho. But just imagine if the rabbit got the gun, no. But you already know. Imagine niggas in the LBC. Felt just like Snoop Dogg and D.R.E. And felt just like the niggas in the 213. Then imagine that's what's coming when you fucking with me. Imagine you was up on top of this shit. Imagine if the bitches could stay off this dick. I mean imagine we said fuck this shit. Imagine if my niggas got together and tore up this bitch, yeah. You can't imagine growing up in jail dumb. Happy just to be alive, watching all your people run. But you imagine growing up to sell you 50 million records worldwide or fucking off somebody's son. Imagine if these niggas never saw a color. Would it be peaceful in them streets where niggas kill each other? All a drunk fool get his pissed on balls. Keep fucking off my niggas, they gon' murder us all. Imagine that. Imagine. Get your ears, bigger mind. Y seguimos aquí en la www.laexcepcion.net en Radio Tarasca. Sí, sí, sí. Y lo prometido es deuda. Lo dijimos al principio del programa que tendríamos aquí a Pastron. Efectivamente. Director y realizador del programa que se está fraguando. Programa televisivo dedicado al hip hop. Le tenemos vía telefónica, rellenito y espectadores de Oriente Radio Tarasca. Pastron. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí representando. Representando, ¿no? Como siempre, Pastron, ya sabéis, viejo a escuela y impulsor del hip hop siempre allí donde él esté. Compadre, se está fraguando ahí el programita Rap Rap. Cuéntanos un poco, ¿de dónde sale la idea de hacer un programa de hip hop? Pues la idea supongo que viene de Chojin y bueno, yo me incorporé como a principios de verano o así. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y es un programa de, a pesar de que se llame Rap Rap, no solo de rap. Hay todos los elementos representados y ya estamos a puntito. Tenemos grabado ya el primer programa. El miércoles terminamos de montarlo. Ajá. Y para adelante. Y parte del segundo tenemos grabado también. Así que en breve lo veréis. ¡Ay, qué ganas tenemos, macho! Granísimas. O sea, que no es solamente de rap, rap, aunque el nombre lo diga, sino de los cuatro elementos del hip hop. ¿Y cuánto tiempo? Sí, queremos saberlo, de una horita, dos horitas. ¿Y dónde se emitirá? ¿Dónde podremos ver el programa? Pues mira, el programa se va a emitir, suponemos que en Sol Música y La Sexta, ¿no? Aunque hay más cadenas que lo también y quieren versiones diferentes, y la duración es de una hora. Es mucho para hacer una semana, pero bueno, para hacer semanal una hora a lo mejor nos va a costar rellenar, nos tenéis que ayudar ahí todos los oyentes. ¿Crees que nos va a costar rellenar una horita? Yo creo que se nos va a quedar corta, ¿eh? Va, a ver, si yo me relleno en medio minuto, ¿cómo no se va a rellenar eso? Increíble. O sea, que será una horita, una hora a la semana. Podremos verlo en La Sexta, ¿verdad? Me has dicho. Y en Sol Música, una de las cadenas más fuertes musicalmente de nuestro país. Pues joder, increíble, rellenito. Joder, ay, si ¿qué no tendréis? Estoy deseando ya. Pastron, entrevistas, vídeos, ¿cómo irá compuesto el programa? ¿Qué podremos ver? Pues mira, tenemos entrevistas, tenemos videoclips que no sabemos si los vamos a poner enteros o no, depende un poco de los contenidos que tengamos y la dinámica del programa. Claro. Tenemos reportajes de actualidad, reportajes de conciertos, crónicas de conciertos, tenemos reportajes atemporales, tipo, yo qué sé, la historia de las zapatillas Adidas o por qué África Bambata lleva un bastón, yo qué sé, cualquier historia que se pueda meter en un montador y que no sea de actualidad. Oh, Y el hilo conductor es el Chojin, o sea, es la cara visible del programa y es el que al final supongo que se acabará llamando, o la gente lo conocerá como el programa del Chojin. Si no, la cara visible, o sea, que en este caso el presentador será Chojin, ¿no? Buscábamos un tío guapo y no lo encontramos y como... Bueno, llamasteis a Bertino Borne y... ¡Joder, papá, que no me habéis visto a mí! ¡Claro, pero si es que yo llevo la guapura, vamos! No me habéis visto. No dabas con el perfil, rellenito. ¡No daba yo con el perfil! ¡Bah! Eso habría que verlo. Estamos en él, pero lo que pasa es que no, como estás siempre tan liado, está en tu programa y tal, al final, lo que dices tú, llamamos a Bertino Borne y como no podía, pues... Dijimos con el Chojin. Oye, ¿podremos hablar con Chojin? ¿Está por ahí? Yo me está aquí masconeando por internet. Espérate que te lo paso. Bueno, Paco. Dime. Antes de despedirnos de ti, compadre, que te deseamos desde todos los componentes de aquí de Radio Tarasca los mejores augurios, como siempre decimos, para el programa Rap Rap, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Y que de una hora, pues se prolongue y vaya dos horitas. Y de un día a la semana, pues que ya sean todos los días. Eso estaría bien. Eso esperamos. Bueno, Paquito. Un abrazo fuerte, ¿vale? ¡Un abrazo! Te paso el Steam. Venga, vale. Hasta luego. Bueno, o sea, que no era Bertino Osborne. No, yo Carmen Sevilla tampoco. Tampoco. Ni Benavides. ¿Quién? Sino el Chojin. ¡Hombre, Chojin! Tenía que haber sido yo. Tenía que haber sido tú, compadre. ¿Qué más, amigo? Aquí estamos, Supri. Oye, ¿cómo te metes en esto, compadre? No sé, yo en realidad mi intención un poco es meterme en esto porque no hace falta, porque no hay programas de rap o de hip hop en la tele, y luego ya cuando ya empiecen a ver, pues que se dediquen a esto la gente que sabe, los periodistas o gente así. Pero había que abrir la puerta y yo tenía la posibilidad, pues dar para adelante. Pues mucho más mejor, ¿no? Un presentador que por lo menos pues esté enterado del hip hop y esté dentro del hip hop y ya que sea en sí y demás, pues fíjate. Ya la respete esta movida, eso es lo más importante. Por eso es lo más importante. Por eso. Desde el respeto que se va a tratar y desde la, a la hora de las entrevistas, cómo se va a enfocar y a la hora de todos los contenidos, claro. Claro, la cosa es hacerlo con cariño. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que queremos que no vea la mayor cantidad de gente, es un programa hecho por B-Boy para gente de la movida. Entonces, quiero decir que no vamos a estar explicando qué diferencia hay entre rap y hip hop cada programa, ¿sabes? De lo que hacen en todos los programas de la tele, ya siempre que hablan de rap. Tenemos mucho más ganar. Pues ha habido un montón de cosas, ¿no? Porque es un programa que es nuestro. Y eso es lo que quiero que la gente sepa, ¿no? Que va a ser el programa de todos. Los invitados que vengan van a estar lo más cómodo posible. El público va a tener mucho que decir, porque va a haber una sección en la que la gente puede contarnos sus movidas y ver cómo quieren que sea el programa y todo eso. Así que nada, es nuestro programa, tío, nuestro primer programa. Y una cosilla, Chollín, ¿para cuándo podremos ya empezar a sentarnos en el sofá enfrente del televisor? Y en abril, ya es oficial. Es en abril, Aguas Mil, ¿no? En abril son música. Y luego hay eso, como te decía, Pastor, hay un par de cadenas más que están ahí interesadas, que probablemente también lo saquen. Ajá. Y nada, lo pondré 3 veces a la semana, así que os vais a hartar de ver mi cara. Increíble. ¡Guau, qué guapo, chaval! Tal. ¿Algo, nos puedes adelantar algo? ¿Cómo va los primeros programas o el primer programa? Pues yo no sé si es el primero o el segundo, pero tendremos la visita estrella de La Excepción, que es un grupo de Sabines de Sevilla. ¡Esa gente donde es! De Sevilla, ¿no? Increíble. Oye, Chollín, hemos estado poniendo algunos temitas de tu disco, compadre, Street Peak, que estamos deseando ya que salga. Y que los oyentes de Radio Tarasca aquí no paran de pedirlo, su primo. Y nada, que te digo que una cosilla que te queríamos decir desde aquí. Que la Shakira, ¿qué pasa con ella, compadre? ¿Al final acabas con ella o como que pasa del todo? Estoy en ello. Esta es una manera de ligar cualquier otra, ¿sabes? Es una manera de ligar, ¿verdad? Claro, tío, te tengo que hacer llegar el tema. Si le hace gracia, imagínate. ¡Si yo tengo el número! Oye, Chollín, yo tengo el número de la Shakira, cuando quieras te lo paso. Pues ya me lo estás pasando, sí. Sí, sí, hombre, ya verás. A ver, empieza por ahí, que el Chollín a mí me da que son de los que se meten en el despacho de las universidades a coger la ficha de las niñas. Tengo ahora mismo tengo las fichas de las niñas en la mano, tío. De buena tinta, lo sé yo. Bueno, Cho, pues nada, que te esperamos aquí para próximas semanas, para que vengas aquí a presenciar uno de los programas y estés en directo contándonos un poco, pero ya sobre tu disco Striptease, ¿vale? Será un honor, tío. Bueno, a cuidarse y todos los mejores augurios para el programa y para ese disco. A ti también, amigo. Un abrazo. Venga, un abrazo. ¡Venga, Chollín! ¡Saludos! ¡Venga, chao! ¡Adiós! Pues estuvimos con Pastron, estuvimos con Chollín. ¡Qué buenas noticias, niños! Comentándonos esa noticia de ese programa fabuloso dedicado al hip hop que podremos ver en abril. ¡Uy! Las cadenas como Sol Música, La Sexta y vete tú a saber. Oye, pues mira, fíjate, contra más programa lo eche, pues más gente lo ve, ¿sabes? ¡Supri! ¡Qué guapo, niño! Eso me resolvería la vida, ey. El banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Movistar patrocinaría mis giras. Tendría un contrato guapísimo para vestirme de Adidas. Y no es que me haga especial ilusión, pero lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. No tendría ni que hacerlo bien para vender, dirían. La estrella es ella, el parásito es él. Tendrían razón, mi ego sufriría un montón. Discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. Sabría cómo es una limusine por dentro. Tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero. Famoso con sorte o con suerte, depende. Pero siempre existe un pero. Lo que lograría no sería por mis méritos. Terminaría creyendo que me merezco los éxitos, dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida, ey. El banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida, ey. El banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Pregunta, ¿vivir con un sex symbol te convierte en un sex symbol? Porque si es así es un positivo. Hay un montón de cosas buenas en salir con una estrella. Los celos no son una de ellas. Todo el día viajando por países lejanos, siendo cortejada por modelos y actores guapos. No digo que no podríamos llevarlo, solo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. En resumidas cuentas me obligo a pensar que aunque no estaría mal, no podríamos durar, porque como sabes bien yo soy un orgulloso. Me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. Con esto no quiero romperte el corazón, amiga, pero debes seguir tu vida. Lo siento de verdad, eres espectacular, pero no he nacido para ser solamente el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Mira, ven, hombre, ven, ven conmigo. Entra para adentro. Pero esto es tu casa, güey. Sí, hombre, está mi casa. Mira aquí, pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo pasa del, pasa. Pasa del abuelo, hombre. Mira, mira, mira, mira. Lo que te iba diciendo. Tú que quieres ver cosas guapas de Gijón, ¿no? Gijón, nacional, español. Niño. Español. Español. Mira aquí, mira. ¿Has visto el Windows que tengo? Es que este se lo... tiene montado. Pues mira, niño, pasa. Esto es muy fácil. Mira el teclado, ¿has visto? Mira, pones W. www.hhdirecto.net. Pero yo ahí puedo escuchar, parece, todo el hip hop. Aquí tiene español. Todo el hip hop de español. Aquí sale, mira, aquí sale un grupo hoy, mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al hip hop español, aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira, mira. ¿Qué quieres que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces, cuando yo llegue a la casa, parece, ¿sí? Yo cojo tu www.hhdirecto.com. Punto com, no, punto net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop, guau, wow, si vas aquí. Aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño, oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Como todas las semanas, tenemos la voz más susurrante de la geografía, la tos más seca jamás oída, el sonido peculiar del Sidecar. Desde Calahonda hasta Radio Tarascá, el honor de escuchar los poemas y frases de la persona más lúcida y sorprendente llamada Berry Harper. ¡Berry Harper! Hola, hola, ¿qué hay, Juanma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dijimos al principio del programa que te tendríamos vía telefónica. En un sitio donde la semana pasada estuvo nuestro alcalde de la comunidad, Rui Gallardón, inaugurando. ¿Dónde estás para los oyentes de Radio Tarascá, Berry? Pues estoy ahora mismo en el puente del Nudo Sur, ese que han hecho el pasado el Vicente Calderón. Ajá. Y estamos aquí, ¡canga, coño! Me ha salpicado. O sea que está usted, pues, en plena carretera ahora mismo. Sí, perdona, Juanma, que no pueda hablar mucho de los que estoy conduciendo. Está usted con su sidecar y ha ido al puente que inauguró el presidente de la comunidad, desde el Nudo Sur hasta Vicente Calderón. No es un puente, es un túnel. El túnel, perdón, en el túnel de la... otro, grande. Bueno, ¿cómo pasan por enfrente, Juan Manuel? Te está salpicándola, pero aléjate o no puedes estacionar ahí en el Vicente Calderón. Sí, lo he dejado. Espérate un segundo, que estoy con el casco. Voy a cerrar la tapa de la moto. Cuidado, no pase otro camión, otro coche y le salpique. Vamos a ver. Ya está. Oyentes de Radio Tarascá, bueno, estamos con Berry Harper. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Ahora más tranquilo. Pues bien, estamos aquí, ya sabes, en la inmensa pecera de nuestro barrio Pamendito. Y nada, estamos en el momento justo y primordial donde entra usted. Perdone por mi tartamudeo. Bueno, abríguese, que todavía no acaba el invierno. ¡El fumeque! Berry, entonces, ¿cómo ve aquello? ¿Sabe que sabemos que está aquí en Madrid, instalado, y que nos cuenta, pues, forma de poema y de poesía como usted ve Madrid, desde el punto de vista de los ciudadanos? ¿Cómo ve el puente? ¿Cómo ve el túnel? Perdone. Sinceramente, está bien, pero todo ese dinero invertido en este puente, creo que se puede haber invertido en algo más, como escuelas, gente para que los que duermen en la calle, etcétera. Como usted lo ve, muchísimos vecinos de la Comunidad de Madrid. Y sí. ¿Nos puedes hacer un poema, que para eso está usted aquí, para escuchar esos poemas, referente al túnel y a lo que ello concierne desde su punto de vista? Bueno, pues circulando por el puente del Nodo Sur, pasado de Vicente Calderón, es como una película de indios en las que se abre el telón. aparece las obras, el puente que han invertido, el dinero que todos los españoles ahí lo tenemos metido. Deberían de haber invertido en otras cosas más comunes, como escuelas, como colegios, no estatutos. Perdóname, Juanma. Bueno, bueno, Berijar. Bueno, La angina, niño de pecho. Disculpar, Juanma. ¿Qué le pasa? Estoy con la tos porque me ha dicho el médico. Bueno, bueno, bueno, Berry Harper, cálmese, cálmese. ¿No tiene por ahí un caramelillo o alguna fuente con agua? Un hall. Estoy buscando un hall. ¿Está buscando usted un hall? Un hall. Bueno, ¿el poema ha acabado o...? El poema no ha acabado, el poema acababa de decir que cómo han invertido, cuando podían invertir en escuelas, en colegios, cerca de al lado del campo del Atlético de Madrid. Ay. Sí, es que no lo había pillado, es que no se lo ha oído bien. Es que con eso de que la cobertura. Con eso de que está usted a la puerta, a la salida del túnel. Este otro, por favor, por favor. Bueno, Berry Harper, mire, no le queremos molestar más. Muchísimas gracias. Desde el túnel del Nudo Sur hasta el Vicente Calderón. ¡No, de coño! Ya, coño, bueno, que ya voy para adelante, joder. Le dejamos, Berry, no le molestamos más, bueno, ¿vale? Juanma. Hasta la próxima semana. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, que tiene percance, niño. Tiene percance. Claro, sí que se habrá parado en un sitio donde estarán pasando los coches. Es que este hombre. Totalmente, totalmente. Teníamos a Berry Harper, ya sabéis, ese poeta de 54 años que nos acompaña todas las semanas y nos hace sus poemas, nos deleita con sus poemas y sus poesías. Que no le hemos preguntado cómo tenía el pie, niño. Es verdad, el tobillo, que ha estado mal del tobillo, tenía la E15, pero es que no se. Tiene un E15 y no se pone escayola. Nada, y va, ni venda ni nada. Va con el pie descalzo, ¡jole! Porque tiene un E15. Jesús, sin calcetín y playera. Pero sin venda ni escayola. ¿Dónde está del África? Nada, ha estado esta vez desde el Nudo Sur comentándonos desde cómo ve él, desde su punto de vista, y regalándonos con ese poema. Madre mía. Fíjate, lava la tos. Lava la tos, está allí, ha salpicado 40 coches que han pasado. Es impresionante. ¿Está un poco perdido por Madrid o qué? Seguimos aquí en la www.lacepcion.net en Radio Tarasca. Cómo no, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Impresionante el programita que estamos teniendo esta semana, ¿eh, niño? Es para vibrar, loquino. Es para vibrar, loquino. ¿Es para vibrar? ¿O para incordiar? Sí, pero sí. ¿Quién está incordiando? A ver, ¿quién? ¿Cómo que ¿quién incordia? Yo incordia, mira, exactamente. Mira, mira. Pero si es que estás metiendo el pie en mi territorio. Pero no, no, no. Yo incordio... Cuando el patrón tiene intención de malicioso. Llega a canalla y le echamos las agallas. Rosendo Mercado, desde Carabanchel. Loco por incordiar. ¡Loquito, loquito! We'll be right back. te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo el del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. ¡Buah, niño! Te voy a contar una cosa hoy y te vas a quedar flipado. A ver, ¿qué nos vas a contar? Niño, que me voy el otro día. Bueno, primero te voy a contar una pequeña historieta, ¿sabes? Que me pasó el otro día para entrar en situación. A ver, la situación de... ¿Sabes lo que me pasó? Que el otro día me fui a un centro comercial que hay aquí cerca del barrio. No sé si tú lo habrás visto ahí. ¿El de Vistalegre? Era el de Vistalegre, no, ahí, el de la M40 está ahí. Ah, el de la M40. Sí, uno me está ahí cruzando la carretera, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque sí. Claro, como tú sabes que la ropa esta, la camisa esta que llevo, niño, ya mira, fíjate el color. Sí, la camisa que todos conocemos, la que lleva siempre rellenito. La camisa canadiense. Ha perdido color, ¿no, niño? Se ha perdido color, y mira, sí. Y algún que otro botón se me han caído, macho. Se me van cayendo por ahí. Como no tengo la Kelly, porque como el abuelo no tengo ya, botones. Poco ¿sabes? Dinero. Entonces te fuiste a la M40. Sí, me fui al centro comercial ese. Y entonces cuando iba andando por los pasillos mirando, sí. Digo, uy, qué de gente que hay ahí, niño. Un tumulto de gente ahí en medio de un pasillo. Ahí digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué dan? Bueno. Y veo... degustación gratuita, digo, ya está. Comida. Efectivamente. Ahí hay comida rellenita. Bueno, y ahí a fritanga, que no vea. Digo, aquí están dando algo gratis para que pruebe. Digo, pues ahí, anda, hay comida bueno, pues, gratis. Bueno. Ahí estoy se yo. Te olvidó la camisa y todo. Niño, que voy para allá más cerca. Ahí tengo un vecino, ya con hambre, ¿sabes? Se me caía la babilla por aquí. Y me acerco, ¿y sabes lo que era? ¿El qué? Eran bichos fritos. ¿Bichos fritos? Escorpiones, cucarachas, grillos. Bueno, qué bueno. Asco, niño. Increíble. Increíble. Sí, pues escucha esto también, mira, hoy Jesús. Ha visto, ya hemos entrado en situación. O sea, que eso ya te hizo a ti pensar y dijiste, eso voy ya. A prepararme cosas inexplicables y curiosas sobre los insectos, pero para zampárselos, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque tú no sabías, niño, que hay en un pueblo que hay en California. ¿En California? Sí, efectivamente, que se llama Monterrío. Monterrío, sí, claro. Bueno, pues este pueblo es conocido porque sí. Una vez al año, sí. Las babosas... ¿Eh? Inundan el pueblo, niño. Inundan bueno, el pueblo. Inundan. Te estoy diciendo una inundan, plaga. No, invaden el invaden pueblo. Invaden el pueblo. Invaden una vez al año. Entonces la gente de allí celebra, hace unas fiestas. Oh, unas fiestas, ¿sabes? En Monterrío. Sí, sí, en Monterrío, en California. ¿Y de qué? ¿Y cómo? ¿Y la fiesta? ¿Cómo, bueno, cómo? Pues la fiesta, pues hacen, tú fíjate, hacen desde carrera de babosas a la elección de super babosa. Pero que es que lo más curioso, hablando de insectos aquí papeándoselos, sí. Es que hacen un concurso de cocina. Con la babosa, niño, con qué la asco, babosa. Por favor. Receta con babosas, ¿no? Receta con babosas, que hacen babosas en cócteles, en potajes. Increíble, lo que puede en plato llegar de pasta. A hacer un ser una como babosa. La babosa. Hombre, aquí nos comemos los caracoles, pero es que las babosas, niño, son muy grandes, ¿no? Bueno, eso con un poquito de agua o de vinito, ¿no? Eso, yo no, claro, yo no. Increíble. Yo pensándolo bien, niño, no. Y fíjate, te voy a contar otra cosa. Otra. Que hace tiempo, sí. ¿Sabes? Había unos nidos de los pájaros, unos nidos que hacían unos pájaros que se llaman sarangana. ¿Sarangana? Sí, sí, que hacían los nidos niños con saliva. Y lo hacían así pegado a la roca, ¿sabes? ¿Pegado a la roca? Pero, pues como bueno, tenía pero que tener la saliva, ¿no? Pegado a la roca, pero a una cierta altura, o sea, que eran difíciles de coger, pero ¿sabes? Solo estaban compuestos de saliva por de los saliva, pájaros. Sí, sí, lo hacía un pájaro que se llama sarangana. Joder, que es un ave de Asia meridional, ¿me entiendes? Meridional. Meridional, que no sé lo que querrá decir, pero bueno, meridional. Que estará por el medio, ¿me entiendes? Claro, meridiano, en Asia meridiano. Claro, y entonces, ¿sabes lo que hacían con esos nidos la gente? Que los arrancaban y los compraban a altísimo nivel los chinos y los hindúes. ¿Y qué hacían con ellos? ¿Qué hacían con ellos? Caldo de con gallina o con carnero, tú fíjate. Y hacían unos calditos con eso. ¿Quién se puede comer un nido, niño, de pájaro hecho con saliva? Increíble, ¿eh? Ay, qué asco, por favor. Pero ya simplemente el nido que soporte ese peso de los pájaros. Bueno, eso es curioso también, porque tú fíjate los pájaros cómo hacían el nido, niño, con las salivillas, ¿sabes? Que eres todo increíble, Israel de la Fuente, con solo saliva. Ey, el nido con solo compuesto de saliva de pájaro, el nido. Pues eso, coño, lo arrancaban y hacían calditos, tú fíjate. Bueno, y esa otra cosa, ¿sabes qué? Las cigarras. La cigarra. Y las cigarras, ¿sabes lo que son, no? Y los saltamontes. Sí, claro. Pues se incluían en la dieta habitual de Aristóteles. ¿Aristóteles? Fíjate, ¿el Aristóteles? Efectivamente, el Aristóteles de los griegos. Bueno. Niño, que se comía las cigarras y los saltamontes quedaba a gusto. Bueno, no te come, no nos comemos nosotros las cigalas. Bueno, también, pero es que esto, la cigala está más rico que la cigarra, macho. La cigarra tiene que estar un poco... ¿Las tribus también no...? A saber, yo no lo he probado. Porque te digo yo que las tribus no hacen... ¿Sabes lo que vamos a hacer un día? Nos vamos a ir a comer insectos de esos fritos. ¿A dónde? No sé, buscaremos. Pues buscaremos. Y luego se lo comentaremos a la gente, ¿sabes? Totalmente. Niño, ya para terminar.

se dispone para el coma, pero se olvida de algo. No tiene control y un sollozo involuntario convierte su cama en un pozo y allí se retuerce. Éxtasis extraordinario que nadie merece, entre la angustia y el gozo, el dolor y el placer se mece. Fuera atormentado, su nombre da igual, es el final de esta pesadilla real, porque ya duerme. Impresionante. Qué bestialidad, hombre, por favor, este tema. No lo había escuchado yo. Te queda zombie. Te queda flipado. Si es que lo hemos dicho, vivir para contarlo, amigo. Efectivamente. Esto, los W, si es que el nombre lo dice, vivir espectacular, para contarlo. Espectacular. Brutalidad. Aquí seguimos en Radio Tarascada con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Con la musiquita del ayer, del hoy, del mañana. Bueno, ¿quién está llamando? Bueno, espérate, me voy a levantar, voy a abrir. Vete a abrir, vete a abrir, a ver. Yo creo ya que sé quién es, porque estamos esperando y yo creo que ya. ¡Oh, hombre! Muy buenas, chavales. ¡Anda, Ríos! ¿Cuántos ¿Qué tiempos? ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo programitas, te estábamos esperando, la verdad. Sí, es que siempre llego tarde, como siempre. Ya no, y es que hoy hemos tenido que adelantar el programa porque nos tenemos que ir luego al estudio a hacer unas cosillas. Y nuestro compadre Tony Garrido pues también iba a venir, pero le hemos citado a las 6:30. Le estamos llamando ahora al móvil y que no... Y ya verás cómo este, cuando nos vayamos, se presenta aquí. Pues nada, entra en materia, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, pero nos vamos a quitar la gracia, ¿no? Vamos a, como siempre, la Daco Style prepara sus agujas estrambóticas y te va a meter tu pedazo de cuña esa que te preparaste desde el charco al arropino para Radio Tarascada. Vamos ya. El Andarríos. Desde el charco al arropino hasta Radio Tarascada. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Chicholas. Muy buenas, chavales. Bienvenido una semanita más a Radio Tarascada. Una semanita más aquí. Como ¿qué nos traes? A ver, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy vamos a hablar del barbo. ¡Del barbo! Impresionante. ¡El barbo! ¡Se lo pescaba a mi cuñado, niño! ¿Tu cuñado? ¡La hacía mi hermana ahí al horno! ¡Flipante! Bueno, vamos a entrar en materia un poquito. Entramos en materia. Y bueno, el barbo es un pez de agua dulce, de los más conocidos en la pesca deportiva. Y bueno, pertenece a la familia de los ciprinios. Anda, sí, sí, sí. ¿Y dónde habita? ¿Dónde habita el barbo? Bueno, pues su hábitat natural se establece en el curso medio de los ríos, uh-huh. Aunque también está en... Ni la izquierda ni la derecha, en el medio, ¿no? Ni arriba ni abajo. Ni arriba ni abajo, en el medio justo. Hay que ir al centro siempre. Bueno, y también en los embalses, en los lagos, lagunas, lo que sí que hay que decir que es muy ubiquista. O sea que... ¿Es buque? Explícate, muy ubiquista, explícate, Andarríos. Donde se queda, ahí se queda. Ah, o sea que baguete. Es baguete, ¿no? Dice, que no me mueve ni Dios. Hombre, claro, para quedarse en el medio, tanto el que viene de abajo como el que viene de arriba, de esto de este, tiene que ir al medio, anda. Nada, para el medio. Muévete tú. Venga, claro, se quedan ahí. Impresionante. ¿Y cómo se reproduce el barbo? Bueno, pues su desove o freza, como ya sabéis, sí. Se realiza desde abril hasta verano. Está prolongado hasta verano y entre esos meses es cuando se... Cuatro o cinco meses, ¿no? Exactamente, más o menos... Pues, el desove. Exactamente, pues se realiza su desove o freza, que es cuando... Recordamos a los oyentes de Radio Tarascada que no estén muy puestos o que no habitualmente escuchen la palabra desove, que es cuando deja los huevos. Exactamente, cuando desova, cuando ya deja los huevos para que salgan las crías, los pececillos. No ponen uno, no ponen dos, no ponen tres, no, díselo tú. El barbo pone pues varios millares de huevos. Fíjate. O sea, fíjate. ¿Y de esos millares cuántos suelen quedar? Pues es que eso es más relativo. Pero vamos, que todos nos salen, eso está claro. No, lógico. Se lo comerá los bichos, los otros peces. Vete tú a saber. Y hablando de comer, ya que hablamos de comer, Andarríos, ¿de qué se alimenta nuestro amigo el barbo? Bueno, pues el barbo es omnívoro. Omnívoro. O sea, se alimenta un poco de todo. Lo que bueno, tiene. Luego tiene alimentos que le gustan más que otros. Claro, y como es un pez de más bien. Para lo deportivo. Es de agua dulce. Y para lo deportivo, sí. Para la pesca, que es el pescador habitual del barbo, que con qué lo atrapa. Bueno, pone pues el anzuelo. Desde la gusarapa. La gusarapa. ¡Gusarapa, niño! ¿Nos acordamos de la gusarapa? Sí, antiguamente se pescaba mucho con gusarapa el barbo y bueno, pues gusanos, lombrices, pan francés. Bueno, eso ya pan cada francés. Pescador pues elige ya su cebo. ¿Pan Pero, francés? Vamos, ¿eso dentro, de pan francés? ¿Qué siempre pasa? Dentro de lo que nos has dicho tú, ¿no? Exactamente, siempre dentro de que su alimentación pues es un poco variada. Increíble. Papa Francis, ¿y tú qué comes? Así que bueno, decir poquito más. Poquito, que, ¿no? Que Gregario, una palabrita que le gusta. ¡Hombre, Gregario! Hacer. Gregario, que también hemos utilizado aquí mucho en la sección del Andarrío. Para Gregario, que no sepa, di que es Gregario. Pues que va en grupo. En grupito, como polegueo, nosotros. Polegueo. Pues, ya lo tenemos dicho, en así peñita. Nosotros somos Gregario. No soy solo. O sea que, y bueno, que suele estar pues siempre en el fondo. Es un pez que le gusta más estar en el fondo que a la superficie, aunque. Hay en ciertas épocas que va a las orillas, sí, a buscar, a buscar alimentos, sobre todo cuando está en la época, exactamente, en el proceso de freza. Ajá. Y nada, poquito más. Increíble, Andarrío, qué cosa nos trae, ¿eh? Cómo nos informa de las cosas del campo. De claro, lo para que la gente sepa y aprenda. Ahora estamos con el tema de los pescados. La semana pasada, no, la antipasada nos trajiste... El Lucio. Esta semana, el Barbo. La semana que viene... Pues lo voy a dejar en incógnita. Anda, pues mira, eso nos gusta también. Pues no me gusta a mí, porque luego me estoy comiendo yo la cabeza. A ver qué anda, iba a esto. Rellenito. Qué pirda, macho. Que ya queda poquito para la primavera, que te vas a ir con el Andarrío, al charco de la ropita. ¡Uy, qué y a por todo. A por todo lo ¿Habrá referente. Agua, niño, o qué? Sí, hombre. Hombre, eso poquita, está... porque ya veis cómo estamos escasos de agua, pero bueno. Sí, cuando abre la presa, qué niño que nos lleva la corriente, qué miedo. Impresionante. Como siempre, aquel que visite el campo, que deje todo limpio. Exactamente, recordarlo siempre. Que eso es importante, que ya vimos el año pasado la que tuvimos. Es verdad, llegó el buen tiempo y cada vez que pasaban los meses, ya iba llegando septiembre, la gente iba najando del campo, las acampadas y todo hecho una mierda. Eso y es. Ahí, como no recoge nadie, pues la verdad es que es una vergüenza. Eso sí, recordar que vayan al campo a pescar y demás, pero que siempre... Respeten. Sí, claro, dejen las cosas como se las han encontrado. Claro. Efectivamente. Bueno, Andarríos. Bueno. Hasta la próxima, chavales. Hasta la próxima semana. Venga. Desde el charco Larropino, aquí en... El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Si es que para te metes el lío, mira que te lo he dicho. Mira, mi vida, eso lo ha enganchado un gato, ¿eh? ¡Mira lo que ¡Un gato! Estoy dando un palizón entre tres o cuatro, que es un buen traicionero los gatos. Los gatos esos que hay allá afuera, ¿no? Esos callejeros que van todos juntos. Bueno. ¡La han cogido! ¡Ay, pobrecita! Le vamos a tener que dar microondina, niño. Está rabiosa, madre. Está rabiosa, tomado ya. Mira, está nerviosa. Sé que Zari, pensé que eso ha sido o cuando ha salido en Andarríos, porque antes la hemos buscado, estaba en el almacén. Porque se habrá ido en el momento y se ha entrado en el Andarríos, pues ha hecho ¡piu! Y se ha pirado. Y a la que se ha ido en Andarríos. Ahora estaba dando ahí en la puerta, pobrecilla. ¡Anda, ven aquí! Chisqui. Vete con el rellenito, que te va a curar, anda. Anda, ven pa' acá. Oyentes de Radio Tarasca, estamos llegando al final del programa. Una semana más, ya sabéis, aquí en las ondas internautas. En la www.lacepcion.net. Nuestro amigo Tony Garrido, seguimos llamando al móvil para que no venga hasta aquí. Y él, yo creo que ya está en el metro, ya están de camino. Nos vamos a ir, porque nosotros tenemos que ir a hacer unas cosillas. Estará el pobre mío esperando en la puerta, hasta que salga del metro y nos llame. Efectivamente, tuvimos aquí a Pastron y al Chollín comentándonos un poco sobre el nuevo programa que se está fraguando, que se está haciendo vía televisiva, claro. Programa dedicado al hip hop, llamado Rap Rap, que lo podremos ver pues, a partir de abril en Sol Música, ya sabéis, una de las cadenas más importantes musicales de nuestro país, y en otras cadenas como La Sexta y demás. Oye, niño, bien. ¿Dónde hay tiritas? Es que estoy ahí, buscando. Encima de la estantería, de la segunda, relleno. Ah, vale, venga. Y nada, pues eso y mucha musiquita, ya sabéis, del hoy, del mañana, del ayer, del presente. Tuvimos a Barry Harper desde el túnel del Nudo Sur hasta Vicente Calderón comentándonos su punto de vista y el de muchísimos ciudadanos de nuestra Comunidad de Madrid. Seguir ahí, con esas ganas de vivir siempre. ¡Supri! ¡Hasta la próxima semana! Las manos en el aire, tocando el techo, rockeando como sabes. Así que chica, muévelo, gíralo, toma el complejo, cógelo, mójalo, empújalo, así es como lo hacemos. Hey niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca.